Estamos aquí en la Plaza de Mayo diciendo claramente en el mes de febrero que ha comenzado un año donde algunos esperaban que al ser un año electoral baje el ataque que estamos sufriendo todos los trabajadores. Sin embargo, este año comenzó incrementando el ataque de las patronales sobre todos los trabajadores. Nos encontramos bajo fuego cruzado. Y esto es así porque las patronales han decidido atacar con fuerza a todos los compañeros. Y la solución que quiere poner el gobierno es meter más ajuste sobre cada compañero. Estamos aquí los que decimos, si se ataca a los trabajadores, salimos a las calles, no nos quedamos escondidos. Los que decimos, necesitamos un paro activo nacional de 36 horas para llevar al movimiento obrero a la calle. Estamos aquí los que no traicionamos a los trabajadores. Compañeros, en la mitad de una crisis como la que se está viviendo, cualquiera que salga a decir estoy en crisis, tengo problemas económicos, parece ser un tipo sensato. Aunque escuchemos esto de personas que jamás podrían decirlo, hay en todo el país una epidemia de ataque con los preventivos de crisis pedidos a este gobierno. Ese preventivo de crisis que dicen tener por las condiciones que han cambiado en la parte económica y que tienen algún problema, miren a quién le van a preguntar, al gobierno de Macri, que es el que fabricó las condiciones económicas. ¿Cómo va a ser árbitro de qué situación tiene un recurso de crisis para bien o para mal? Rechazamos todo este tipo de ataque porque saben que se esconde detrás de estas maniobras de ir gremio por gremio a atacarlo. Y sobre todo esos gremios que saben que vamos a dar pelea, es porque quieren meter la reforma laboral a todo el movimiento obrero y piensan que derrotando uno por uno los sindicatos pueden hacerlo luego, porque no vamos a estar acá en Plaza de Mayo los que peleamos fuertemente cuando se quiso meter la reforma laboral. No, señores, la batalla la vamos a dar con todas las fuerzas en todo momento. Quiero decir, allí en nuestro gremio, en la fábrica FATE, emblemática fábrica de lucha, se pretende atacar a los trabajadores. Acá están presentes los compañeros de FATE, los compañeros de Finestone, los compañeros de Pirelli. Se va a enfrentar a un gremio que está con todos los trabajadores. ¿Qué ni se le ocurra a Madre Quintanilla con 1.600 millones de dólares en el bolsillo decir que tiene un problema económico? Si toca a un compañero del FATE, va a abrir la caja de Pandora, compañeros. Compañeros, entendemos todos que en estos momentos hay que duplicar las fuerzas. El plenario sindical combativo ha puesto en movimiento a los trabajadores. No importa que sea verano, no importa la situación que estamos viviendo. Cuando hay una burocracia sindical que no mueve un dedo, tenemos que llevar adelante la gran fuerza que tiene el movimiento obrero. Los trabajadores la tienen, los que no los dejan moverse. Son esos que están conteniendo, son esos que van a rezar en vez de salir a pelear. Es el momento que se tienen que levantar todos los trabajadores y que están pidiendo claramente un canal para hacerlo. Creo necesario que todos nosotros, todas las organizaciones de lucha, hagamos un paso más importante y tenemos que decir claramente que esa consigna de paro de 36 horas no es un saludo a la bandera, es la herramienta que tenemos que llevar a cada lugar de trabajo para levantar a los trabajadores. Ellos quieren salir a pelear y creo yo, compañeros, que tendríamos que hacer algo inmediatamente, ponernos en marcha, llamar a un congreso, a un gran congreso nacional de trabajadores, un gran congreso nacional de trabajadores que llame a todos los compañeros que quieren pelear honestamente por la clase trabajadora. Los trabajadores quieren hacerlo. Y les digo a todos los compañeros, pongamos en marcha al clasismo, pongamos en marcha a la gran fuerza de los trabajadores y esto es una obligación personal. Generalmente terminaría con alguna otra frase, pero debo hacerlo porque están todos los trabajadores del neumático prestos a pelear. Magali Quintanilla, te esperamos con toda la fuerza del gremio recuperado por los trabajadores. Gracias, compañeros.